La respuesta del portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea, dada a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó un comunicado acusando el disparo experimental del cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio de Corea. Se distribuyó el día 24 como documento oficial A71-796-S-2017-139 de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.